Arrancaste Contraataque cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde por tu alma, Ciudad 96.3 FM. Bueno, recordándoles a todas y a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, 12 y un 13 de abril. Y bueno, y todas las veces que sea llamado a, bueno, a hacer su voluntad. Sale gracias también a un comandante en jefe, en donde quiera que se encuentre, Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo. También sale gracias a Nicolás Maduro Moros, nuevo presidente chavista de la República. Y por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza. Y a esa asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde, bueno, tenemos ahora nuevo ministro Fidel Barbarito y bueno, y nuevas personas llegan y se van, pero todas construyendo poder popular. Así que bueno, en ese sentido tenemos también que dar las gracias a todas las emisoras comunitarias que nos retransmiten, la RPM y otras más en esta olara portuguesa. Y también se pueden comunicar con nosotras y nosotros a los estudios 0212-562-7949 en la mensajería de texto hoy al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Hoy es viernes de pura salsa. Asimismo, hoy es el viernes de pachanga. Se activa la FARC. Así, las fuerzas activas rumberas de Caracas, ejército parrandero, viernes de pura salsa. Así que no creemos en nadie. Escríbenos. Así mismo, así que escríbenos al 0426-639-6959 y dinos qué salsa quieres escuchar hoy. Porque es viernes de pura salsa, viernes de pachanga, viernes de ruta nocturna. Oye, la pachanga, se prende todo. Así que bueno, también nos puedes conseguir por esas redes sociales, el Twitter, @contraataque963, como la emisora 96.3 pana. Y también nos puedes buscar por el cara de libro, el Facebook, Contraataque Pendiente. Y por supuesto visitar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que hasta que Luyino nos dé un dominio serio. Y a Luyino le den a él autorización para tener dominio serio. Aquí estamos. Estamos en todas partes, como nos buscas. Si nos quieres ver, si nos quieres escuchar, si nos quieres retuitear, así no tienes por dónde buscarlo. Así que bueno, así tenemos también noticias, porque este viernes también hay noticias. Sí, los viernes también se generan noticias, no pura rumba. Pero en esta rumba, porque es una sola rumba, que es el gobierno de calle, por acá tenemos Ciudad Caracas, dice que instalan cancha por la paz y la vida en Carabobo. ¿Qué tal? Puro comunismo, todo horroroso. También por acá Bene nos dice que el gobierno coordina esfuerzo para recepción de 700.000 toneladas de alimentos. Así que los acaparadores se van a tener que, bueno, no se mete donde la comida, porque aquí el gobierno lo que hace, aquí sí hay soberanía alimentaria. Y bueno, en otro rumbo a ideas ahí, también hoy vamos a comentar sobre ese gran esfuerzo que hizo, bueno, muchos colectivos sociales que organizaron para este viernes a partir de las 4 de la tarde un tuitazo mundial por la libertad y asilo de Julián Conrado. Eso lo vemos desde la página web de Alba Ciudad 96.3 FM y por supuesto estaremos hablando del primer aniversario de la ruta nocturna que se celebra hoy viernes de pura salsa. Así que desde este Contraataque se activa la pachanga porque no paramos. Así que bueno, vamos a estar comentando todos esos puntos de concentración cultural, de explosión de comunismo puro en las calles de Caracas. Así que bueno, esto y más vamos a estar desarrollando en este Contraataque de la guerrilla mediática en la casa. llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Leche en mi memoria, amigos ya viejos, el reloj de pared y la puerta de espejos. Nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros siete pecados. Me bebí de tu cuerpo la pálida savia, con una mezcla extraña de amor y de rabia. Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. seguimos en este contraataque. 5 y 19 minutos ahí escuchando musiquita por... Que se me olvidó presentar, ¿vale? Apuche se me quedó por fuera. En los controles, la musiquita. Hoy estamos escuchando la producción musical del DJ de esta emisora del contraataque. DJ Pucci. Hasta él mismo se le había olvidado. Bueno, aquí estamos. Y por supuesto, le mandamos saludos a Neir y a Gustavito, que bueno, no nos pueden acompañar hoy, pero bueno, pronto se incorporarán, ya que están cumpliendo con algunas responsabilidades de esa coordinación de enlace comunal. Que bueno, que hoy estuvimos entregando el equipo y ya poniendo a funcionar lo que es la sexta célula del informativo comunal, nuestra célula de reporteros y reporteras comunales de Alba Ciudad 96.3 FM, donde bueno, se ha hecho y se ha convertido y se está convirtiendo en toda una escuela de comunicación popular, y donde bueno, todos aquí los que quieran formar parte de este informativo comunal Marcando Zona, bueno, solo tienen que escribirnos a Marcando Zona 96.3@gmail.com y bueno, enviarnos la solicitud donde postulas a tu comuna en construcción, a tu consejo comunal. Y la intención es no buscar periodistas, sino buscar personas que producen la información. Y quién es mejor que el pueblo organizado. Así que, bueno, unas felicitaciones gigantescas a esa nueva célula que es los trabajadores de Ipostel, las trabajadoras y los trabajadores de Ipostel, donde tuvimos ahí, bueno, todo un... casi un mes de arduos talleres de formación, técnico de radio, historia política, informativo, periodismo radiofónico, Audacity, edición de audio, y bueno, y también un análisis crítico de medios, donde tuvimos ahí al compañero Aranguibel dando los talleres. Así que bueno, eso y más se está haciendo. Aquí no paramos nada, y esta semana nos vamos para el Zulia, así que esa información se lo damos la semana que viene. Pero bueno, en este mundo donde nada pasa, ¿no? Porque, ¿sabes? Si no sales en los medios de comunicación, entonces no pasas. Seguimos con estas noticias, porque mientras unos están, no sé, paseando por América Latina, el gobierno aquí está trabajando con los jóvenes. Así que bueno, instalan cancha por la paz y la vida en Carabobo. Asimismo, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló en la parroquia Miguel Peña, el municipio de Valencia, el estado de Carabobo, la segunda cancha de paz y la vida del país como parte de gobierno eficiencia en la calle. ¿Qué tal? Bueno, este centro deportivo consta con servicio de la misión Milagro, un centro de rehabilitación integral, un centro de diagnóstico integral, canchas deportivas, baños múltiples y bueno, entre otros. Y todo esto lo vimos por BTV, así que bueno, todos los que aquellos no pudieron verlo, por eso se los informamos para que estén al tanto, que bueno, que también se prevé construir 50 centros en la región del país, cuya estructura constará con 6 pisos para música, teatro, deporte y otras actividades de entretenimiento. Así que bueno, durante este recibimiento que le hicieron los infantes de la escuela Karate Do del recién inaugurado complejo por la paz y por la vida, Maduro reiteró: vamos a establecer un sistema para que nuestros niños y niñas tengan cultura, deporte, educación y se formen para el bien, la paz la volvamos a construir pese a quienes la sabotean. Así que bueno, nosotros sabemos que las canchas, esta iniciativa gigantesca que está llevando a cabo el gobierno bolivariano, lo vemos en nuestras canchas, porque ahí es donde aparecen, donde se dan quizás las cosas más terribles, y ahora se están transformando esas canchas en sitios recuperados para nuestra juventud y para, bueno, para la recreación, para el deporte, para la música, para el cine, para todo. No solamente en sectores privilegiados, sino en toda Venezuela, ¿sí? En la frontera y donde sea. Así que bueno, ahí nos sumamos a ese gobierno de calle. También... Bueno, que esta es una noticia de terror. Sí, aquí los viernes también, este viernes de salsa hay noticias de terror. Porque el gobierno coordina esfuerzos para la recepción de más de 700.000 toneladas de alimentos. El gobierno nacional coordina esfuerzos para que la recepción de 700.000 toneladas de alimentos y otros productos básicos para la población venezolana que arribarán del país en los próximos 6 meses. En este sentido, bueno, Superintendencia Nacional de Aduana y Tributario David Cabello anunció la agilización de los trámites necesarios para la recepción de estos bienes por los distintos puertos del país. Explicó que tanto el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, como la Bolivariana de Puertos, entes involucrados en el proceso de importación, presentarán un cronograma sobre el arribo de estas cargas. Bueno, aquí el pueblo se organiza porque pese al sabotaje, bueno, de algunas empresas que realmente quieren ver al pueblo pasando hambre y comiendo perrarina como antes en el 98, en los 80, aquí el gobierno sí toma cartas en el asunto. Todavía tenemos, bueno, unas reservas para seguir suministrando pese al sabotaje. Y bueno, ahí coordinando para las próximas producciones, así si no se quieren meter en cintura de más de 700.000 toneladas de alimentos. La comida se la vamos a meter por los oídos, se le van a tener, bueno, que comer un poco con animalitos y gorgojos, porque van a tener que sacar todo lo que tienen resguardado y dejar de estar manipulando por medio. Con la comida no se juega, compadre, y eso nos lo enseñó fue Chávez. Todo esto es culpa de quién. Todo es por culpa de Chávez. Hay que escuchar el poeta. Bueno, por acá también tenemos otra noticia terrible, porque el vicepresidente sostiene encuentros con jóvenes recuperados de la Fundación Casa de Paso Oasis. Así, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, sostuvo este viernes un encuentro con los jóvenes recuperados de la Fundación Paso Oasis, centro de rehabilitación, bueno, que atiende a las mujeres y a los hombres con problemas de drogas y alcohol. Durante, bueno, esta actividad, el alto funcionario, que no tiene nada de alto, expresó que el gobierno nacional genera políticas públicas para atender a los venezolanos y las venezolanas que se encuentran en esta situación de calle. La revolución está aquí para atenderlos, no para juzgarlos. Y bueno, y todos y todas sabemos que, bueno, estas compañeras y compañeros que llegan a esta situación no es producto de una elección, como a veces nos quieren ver, que uno llega a las drogas y el alcohol porque, bueno, porque él le dio la gana. Uno tiene decisiones en la vida. No, no, señor, así mismo es, comandante. La misma sociedad te lleva a veces a tomar decisiones injustas porque, bueno, porque tenemos todavía, estamos en la construcción del socialismo y todavía hay muchas cosas que cambiar, como que el problema del vecino sí es mi problema y, bueno, la comunidad se tiene que tender la mano y no dejar que nuestros compañeros de vida que vimos crecer y todos, bueno, caigan en situaciones a veces que por alguna razón que desconocemos, porque a veces las desconocemos, no sabemos ni estamos en los zapatos ajenos. Bueno, estos compañeros llegan a situaciones bien, bien tristes y, bueno, hay que ver. Y el gobierno, como nos lo enseñó el presidente, que tiene que ser, bueno, el padre y madre de todos y todos los venezolanos, tiene que hacerse cargo de estos compañeros. No juzgarlos, sino ayudarlos, darles herramientas para que, bueno, salgan y vean que hay formas y maneras de seguir adelante. Se dice por acá, reza que mientras más personas se recuperemos para la paz, la vida, la patria, seremos la patria de Chávez y Bolívar, y lo que soñaron ellos dos. Así que, bueno, seguimos haciendo. Nos vamos a ir un corte y ya volvemos. Hoy es viernes, viernes de FARC, viernes de, bueno, de ruta nocturna. Y bueno, después de corte leeremos algunos mensajitos al 0426-639-6959. Dino, ¿qué quieres escuchar? Seguimos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. ¿Conoces el virus H1N1? La gripe A, como es también conocida, es causada por un virus que ingresa al cuerpo humano a través de la nariz, ojos y boca, afectando las vías respiratorias. Su transmisión es por contacto físico directo de persona a persona a través de gotas de secreciones respiratorias y por contacto con manos y artículos contaminados. ¿Cómo prevenirla?

Seguimos en este contraataque en la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5:36 de la tarde, les recordamos a todos y a todos por dónde se pueden comunicar en este contraataque al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Así que escríbenos también en el Twitter, @contraataque963. Tenemos por acá algunos mensajitos, dice: buenas tardes, Hiroshua, soy Juan, te quiero un montón, estoy con Chávez, contigo y con la revolución. Y bueno, en esta lluvia de noticias que tenemos por acá, no nos podemos adelantar. Sí, ¿será que nos adelantamos? Que pasan muchas cosas. Pero bueno, ahí nos vamos a ir a nuestra sección del día. Que ya es momento de cruzar, no todo puede ser. Esto es una fiesta de locos. Hey, hey. Esto es una fiesta de locos. Hey, hey. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Capo. Están tratando de montar un gobierno paralelo en Miranda. El gobernador y ex candidato a perdedor Enrique Capriles Radoquis aseguró que el gobierno nacional quiere debilitar su liderazgo en la entidad, quitándole presupuesto para que no pueda desarrollar su gestión. Nos quieren estrangular, pero no han podido. Alertó que están tratando de montar una gobernación paralela. Pero yo no pierdo tiempo en eso. Destacó que continuará trabajando en Perú, en Colombia, en Alemania, en Washington y en Nueva York, luchando por sus presupuestos justos. Sobre su visita a Colombia, Capriles manifestó que fue un tratado como Venezuela, como un venezolano. Todos sabían quién era yo. Me trataron con tanto cariño que se picaron aquí en Venezuela. Hasta me recibió el presidente de allá, Juan Manuel Santos. En Colombia nos tienen ubicados como la persona de mejor imagen. Por mi perfil izquierdo, dice. Mientras Capriles está un poco asustado porque le van a montar un gobierno paralelo. Bueno, por acá no es que sea así. No, ¿quién dijo? No es mentira que se va para Perú ahora. O sea, no es que le van a montar un gobierno paralelo, es que es tan descarado que no reconoce que, bueno, lamentablemente tiene que trabajar, ¿no? O debería de trabajar. Bueno, por acá, ABN, ahora sí, hablando así de gobiernos paralelos y todas esas cosas, que más de 5 millones de obras ejecuta el gobierno nacional en Miranda, ya que no tiene gobierno porque el señor ahí... algunas desviaciones extrañas con su nariz no se encuentra en Miranda. Bueno, aquí el gobierno nacional invierte unos 5 millones de bolívares, 500 millones de dólares y, bueno, 108 millones de euros en diversos proyectos que están ejecutando el estado Miranda, que abarcan infraestructura, transporte masivo, espacios públicos, vivienda, entre otros, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona, como bien y como siempre se ha hecho. Bueno, lo que pasa es que las personas a veces que reciben más aportan menos. Entonces, bueno, la información la ofreció este viernes el presidente de la Corporación de Desarrollo de Miranda, Corpo Miranda, Elías Aguas, tras inaugurar un tramo de 1.400 metros en la avenida intercomunal de Guarenas Guatire, que suma dos canales de, bueno, arterias viales y promete aliviar, bueno, la congestión que viven todas y todos los caraqueños a diario. Bueno, Elías Aguas resaltó que se trata seguramente de la mayor inversión que se produce en cualquier entidad, en ningún estado de Venezuela, y creo que en el mundo se está construyendo 5 sistemas de transporte masivo: el Metro Guarenas, Guatire, Metro Cable, la Dolorita Mariche, el Cable Tren Bolivariano de Petare, la línea 5 de Metro, que abarca, bueno, municipios mirandinos de la zona metropolitana, la línea 2 y el metro de Los Teques. ¿Qué tal? Son 5 obras

Sepárame la mesa. Ah, pues. Contraataque. Bueno, aquí tenemos algunas noticias, seguimos con las noticias. Bueno, aquí comentando todo y todo lo que nos escribas al 0426-639-6959. Y por aquí nos dice: ellos son quienes quieren estrangular al pueblo. La verdad que lo de cara, los caretablas les queda bien, pero bien corto. Dios, ¿cómo puede una persona mentir tanto? No sé, él debe siempre andar en el estado etílico o algo así, chama, no sé. Y sin embargo, los malos ratos, lo que nos salvará será la conciencia, mi amor. Atentamente, Juan Navas. Así que bueno, un saludo ahí a Juan. Y a todas las personas que quieran también comentar todas estas noticias, pueden escribirnos al 0426-639-6959 o en el Twitter @contraataque963. Bueno, tenemos por acá el primer aniversario de nuestra ruta nocturna. ¿Qué tal? Interesante. Así por acá nos dicen en la página de Alba Ciudad 96, con el propósito de promover el rescate del espacio público de la ciudad. Bueno, este viernes se celebra el primer aniversario de la ruta nocturna. Se activa la pachanga en el casco central de Caracas. Bueno, esta nueva edición donde, bueno, disfrutarán de 13 puntos, así mismito, 13 puntos de entretenimiento donde, bueno, DJs, diseño, la gastronomía, expresiones culturales y, por supuesto, resaltando nuestros diablos danzantes de Naiguatá, se apropian del merendero. Bueno, vamos a ver aquí la ruta de toda esta, así que ojo pelado con todas estas esquinas porque tenemos... En la esquina de Santa Capilla, en el merendero, tenemos Sexto, Juventud, Puma Band y Jonathan Sexteto. El Sexteto Juventud. Y bueno, Puma Band y Jonathan 420. Así que bueno, también otro de los puntos es el Café Artesano, donde la banda Marcial Caracas, el merengue caraqueño, Huasacaca Son, se ensambla... No. Desamblados también va a estar ahí tocando y muestrarios de cocina criolla, así que bueno, ahí tenemos de todo un poco. También en el Café Arte París tenemos a Gypsy Conga, Compañía Nacional de Circo, van a estar ahí en la esquina Madrid en el Café Artesano. También tenemos en la esquina Torre y entre esquina Madrid va a estar la Feria de Diseño, así que ahí todos los compañeros de la UNEARTE y de muchos colectivos y movimientos van a estar, bueno, exponiendo toda su creatividad, diseño, reciclaje. Ahí siempre los vemos bien interesantes. También tenemos por acá en la esquina principal, donde está el teatro principal, el set de TVs. Así en su aniversario en TVs va a estar frente a la Casa de Gobierno. Así que vamos a ver qué nos ofrece este set de TVs. También tenemos entre la esquina Granadillas, en Chocolate con Cariño, en la esquina San Jacinto, tenemos a DJ Natawu y DJ Chermi. ¿Sí? Bueno, ahí la ruta nocturna es un espacio, bueno, para conocer nuevos talentos que en otros espacios es muy difícil que los veamos. También tenemos ahí donde está en la Plaza el Venezolano, tenemos, bueno, la Cofradía de San Juan, va a estar la Cofradía de San Pedro, muestras de Tamunangue, los Diablos Danzantes de Naiguatá y también algunos DJ. En la esquina entre la Avenida Universidad y la esquina Granadillas va a estar en el tablón, bueno, de la cátedra, Gypsy Ska, Peor Que Nunca, Guayana Dude y DJ Barracuda. Así que Ay, estos piques se extienden, porque también la esquina de la sierra y la esquina de la bolsa, acuérdense, son 13 puntos, compadre. Esto es una parranda de gente de nada normal. Van a estar los últimos indocumentados. UDESCA, bueno, Entiaca y DJ Rude Rocker. También va a estar acá en la esquina Padre Sierra. Un micrófono abierto, bueno, por el movimiento Por la Paz y la Vida. Así que si tienes algo que expresar, llégate a esa esquina Padre Sierra. También entre la Casa Amarilla, en la esquina de las Monjas. Bueno, tenemos por acá a DJ Frons, al Prada y otros panas que van a estar, bueno, llenando todo y animando toda esta ruta nocturna en su aniversario, en todo este casco histórico recuperado. Bueno, y para que disfrutes lejos de la violencia, todos estos espacios. Es bueno resaltar que, bueno, Caracas era otra cosa antes, y el epicentro va a ser entre la Plaza Bolívar, Café con Cariño, entre Plaza Venezolano, Café con Cariño, que está ahí cerquita. Y bueno, todas esas calles que cruzan entre la Avenida Urdaneta, la Plaza de la Esquina de las Monjas, eso va a estar muy, muy, muy bueno. Así que no te lo pierdas, esta ruta nocturna que celebra en los alrededores de Plaza Bolívar con alegría y la seguridad que te brinda nuestra renovada, revolucionaria capital. Así que, bueno, después de todo esto, que quedé más cansada. Que es una parranda de gente. Eso es lo que son 13 puntos de concentración de todo el casco histórico, bueno, lleno de rumba, rumba, rumba, rumba pareja. Porque hoy es viernes, viernes, viernes de pura salsa, DJ, comida, diablos danzantes y demás. Este contraataque llegó a su fin, porque hoy no vamos a amargarles la vida con malas noticias. Ya está bueno de puras mamarrachadas de gente que no quiere construir patria. Nosotros sí. Así que, bueno, seguimos, seguimos. Este lunes no te pierdas toda la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Así que, bueno, esto fue Contraataque, guerrilla mediática en la casa. Y como todas las tardes te decimos que Cristo te ama y Chávez también. Y llévatelo, puchi. Pensando y meditando en las cosas de la vida, la envidia, la hipocresía y la falsedad. Todo esto me lleva a resumir que el mundo es un fracaso. No tiene caso que yo te quiera, no lo quiero así. Mas tú, un camino has de proseguir, deberás definir, sí, deberás definir. Ay, mas tú, un camino has de proseguir, deberás definir, deberás definir. We'll be right back. Bueno, a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, vamos a hacer un pase de vía telefónica y con el CIPSI, cuando son las 5:56 de la tarde, a escuchar palabras de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros. Principales compañeros y compañeras de 20 estados que gobierna la revolución, más el Distrito Capital, ¿no? Y la Alcaldía de Caracas, que gobiernan nuestros compañeros Jorge Rodríguez, jefe de comando de campaña invicto durante las tres últimas jornadas electorales que nuestra Constitución así ha establecido. Estamos trabajando durante parte importante del día con una agenda sumamente, digamos, amplia de temas de lo que es el gobierno de la calle, en la calle, con la calle, el gobierno popular, ¿no? Hoy se está desarrollando el gobierno en la calle, simultáneamente en el estado Vargas, allí hubo actividades bien importantes esta mañana, ¿verdad? Querido gobernador, un micrófono para el querido general en jefe, García Carneiro, hoy estuvieron en la mañana en jornada de calle. Adelante. Sí, presidente, en la mañana de hoy, con la visita del vicepresidente Jorge Arriaza, logramos primero ya llevar a cabo el segundo día de gobierno de calle, donde primero tuvo una visita a la Fundación Oasis, donde están los muchachos hijos de la Negripólita, que fueron una experiencia realmente muy hermosa, digna de asumir colectivamente todo el país, la granja Oasis y todo lo que ha hecho por recuperar muchachos ya de la calle, que producto de la droga y problemas, consumo de drogas duras que llaman, estaban ya, para decirlo de alguna manera, en una situación casi desahuciados por la sociedad, y han sido recuperados por el gobernador García Carneiro y todo un trabajo de años. Sí, no, y realmente ahí se pudo demostrar, ¿no?, cómo unos muchachos que en su momento fueron escoria de la sociedad pasaron a ser muchachos productivos, útiles para la familia, útiles para ellos mismos, para la patria. Y eso es lo que realmente el comandante Chávez nos enseñó desde el primer momento. Trabajar en la calle para buscar el fruto que hay en ellos. Correcto. Nosotros creo que así lo hemos conseguido. Y hoy, lo que ayer fueron escoria, hoy son piedras preciosas que también tienen un valor importante para nosotros. Así debe ser. Nuestro movimiento por la paz y la vida debe articular todas las experiencias, como el otro Beta en el país. El otro Beta nació en Miranda, recuerdo, cuando fue impulsado por nuestro compañero Elías Agua, protector del Estado Miranda. Tremendo trabajo tiene que hacer Elías, todos los días, para proteger a los pueblos de los valles del Tuy, de Guarenas, Guatire, Araira, Barlovia, los Altos Mirandinos, bueno, y Petare, todo el municipio Sucre. Recuerdo que el otro Beta también nació como experiencia, allí en los barrios de Petare, en los valles del Tuy, ahora uno se lo consigue por todo el país. En Barinas lo conseguimos, con Adán Chávez, compañero gobernador, allí estuvimos, el otro Beta, grupo de muchachos y muchachas, patineteros, bueno, tremenda experiencia que tuvimos allá en Barinas, también en gobierno de calle. Y en medio del gobierno de calle, tenemos al equipo de gobierno, al ministro Ricardo Menéndez en Carabobo, Estado Carabobo, la zona industrial número 2 en Valencia. Aquí con nosotros está, en esta jornada de gobierno desde adentro, en el Palacio de Miraflores, el gobernador Francisco Amelías. Anoche tuvimos tremenda jornada también, qué bonita. No sé si ustedes lograron verla, una belleza realmente, los niños, niñas, qué amor, qué conciencia, qué luminosidad en sus pensamientos, en su mirada, lo que dice que la patria está asegurada hacia el futuro, que lo que está creciendo es una niñez llena de amor. Amor y amor por la patria. Vamos entonces a, en el marco del gobierno de calle, a poner en funcionamiento una nueva fase de la planta del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China, Sibechi. Nosotros pasamos por la puerta de esa planta ayer cuando íbamos con el gobernador Francisco Meliach. Esta planta es una asociación dentro de los proyectos que se crearon por orden del comandante Chávez, nuestro comandante, líder, padre de la Revolución Bolivariana. Él orientó correctamente dentro del pensamiento económico revolucionario, socialista, pensamiento económico revolucionario y socialista del comandante Chávez, bueno, trabajar con un grupo de sectores de capital privado nacional, junto a nuestros hermanos chinos. Quiere decir que aquí se conjuga capital nacional del Estado revolucionario con capital privado y alianza con China. Y ya tenemos tremendo consorcio y estamos ensamblando en este momento camiones, diversas, digamos, estilos, dimensiones de camiones, camionetas, aquí mismo en Venezuela, lo cual viene a fortalecer la industria automotriz de nuestra patria. La industria automotriz de nuestra patria tiene que ser una industria poderosa. Nosotros tenemos que ir, compañero Ricardo Menéndez, que seguramente ya vas a tomar el pase, tenemos que ir no solamente al ensamblaje, tenemos que ir a la confección de las partes, autopartes, repuestos. Todo eso es posible. Aquí nadie venga a engaño de que no podemos hacer una parte o autoparte, un repuesto de un vehículo. Todo se puede hacer, todo, todo aquí en Venezuela. Y debemos hacerlo. Y tenemos que llegar al momento en que hagamos los motores también. ¿Por qué no? Claro que podemos hacer los motores, pero tenemos que, como dicen por ahí en el Caribe, ponernos para eso. Tenemos que ponernos a trabajar en función de ese objetivo. Adelante, Ricardo Menéndez, gobierno de la calle en la calle, gobierno socialista en una fábrica instalada por la revolución de capital mixto. Adelante. Sí, presidente, aquí nosotros nos encontramos, como usted dice, en Carabobo, en el despliegue que usted ha instruido para esa visión integral de la procura de la máxima eficiencia y sobre todo cuando acá estamos dando el arranque de operaciones de esta fábrica, una fábrica mixta, 51% el Estado, 49% el capital privado y que en este momento ya ha arrancado la parte de ensamblaje de las Picó, un tema sumamente importante, sobre todo para generar vehículos de trabajo para toda la población y adicionalmente vamos a estar ensamblando también camiones que van a estar desde las 2 toneladas hasta las 7 toneladas. Esto complementa una visión integral que, como usted nos ha instruido, va a procurar fortalecer cada vez más no solamente el ensamblaje y la producción, en este caso, de vehículos, sino que también el sector autopartista. Para que podamos ver algunas de las magnitudes que estamos hablando, estamos haciendo referencia a que el Estado venezolano ha logrado incrementar en una política sistemática de los últimos 2 años en un 34% la capacidad instalada del sector automotriz. Esto ocurre por 17 convenios que ha estado el Estado venezolano, tanto con empresas mixtas como con capital internacional. En este caso, nosotros estamos en uno de esos convenios que, como estamos haciendo referencia, va a tener la capacidad de ensanchar las capacidades operativas. Para verlo en términos de números, estamos hablando que el Estado venezolano, en conjunto con las empresas conjuntas mixtas que hemos suscrito, vamos a tener capacidad del 74% del total de camiones pesados que vamos a tener en el país, el 34% de la capacidad que vamos a tener en camiones ligeros y medianos y adicionalmente cerca de un 30% en lo que son los vehículos sedán. Vale la pena la referencia y como usted nos instruyó, presidente, en la reunión que sostuvimos el pasado miércoles con todo el área económica del país, podemos hacer el anuncio porque son empresas que no compiten entre sí, sino que son empresas que se hermanan. Y es el caso de la marca Peugeot que ha decidido también instalarse en Venezuela. Es decir, que no solamente son los convenios que tenemos en este caso con China, sino que adicionalmente lo que ya hemos suscrito con la empresa Renault, Nissan, que se instalará en nuestro país y adicionalmente también se incorporará el caso de la marca Peugeot. Para poder hacer una breve referencia, presidente, nosotros también nos encontramos con el ministro de la Banca Pública, nos acompaña aquí los compañeros empresarios privados y quisiéramos mostrarles desde dónde arranca el breve recorrido de cómo estamos aquí en esta planta. Aquí vemos prácticamente cuando arranca el proceso de ensamblaje. Aquí uno de los compañeros, Manuel, que lleva a cargo la responsabilidad de esta primera parte de la línea de producción. Un saludo a nuestro presidente y la referencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Buenas tardes, señor presidente. Un saludo revolucionario aquí en nuestra planta de ensamblaje en Valencia. Estamos en estos momentos comenzando el proceso de ensamble. Esta es la parte de tapicería. Ellos se encargan de colocar todos los componentes internos del vehículo, entre los cuales se encuentra la parte del ramal principal, la parte de los aislantes y los tapones internos de cabina. Este es uno de los primeros pasos para el ensamblaje de las unidades. ¿Cuántas estaciones tenemos acá y cuál es el proceso que vamos a hacer? Entendemos que son dos líneas fundamentales. ¿Cuál es esta que tú llevas la conducción y hacia dónde vamos? Yo soy el encargado de las dos líneas de la parte de tapicería, tapicería 1 y tapicería 2. La tapicería 1 está compuesta por 8 estaciones de trabajo y la tapicería 2 por 6 estaciones de trabajo. Aquí, por ejemplo, nosotros veríamos lo que es ya un vehículo que ya está culminando una primera fase desde el punto de vista de ensamblaje, donde se ocurren toda una serie de cadenas. Posteriormente tenemos otra línea ya, forero, otra línea ya que viene precisamente con el caso del chasis. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso entre una línea y otra? Y otro tema muy importante, estas líneas, ¿qué otras cosas pueden ensamblar? Ok, la línea, tenemos la línea de chasis, ahí nosotros armamos el chasis que viene desnudo. Cuando tenemos ya la cabina completada, vamos a la línea final, ahí hacemos el calzamiento de las cabinas y terminamos la producción. Tenemos otra línea, como usted comentó, y vamos a hacer camiones. En el mes de junio ya estamos haciendo los primeros pilotos, de 2.1 toneladas hasta 7 toneladas. Y también tenemos la capacidad de producir los chasis bus. Esto nos daría una capacidad de producción de aproximadamente 9.000 unidades en un turno por año y pudiéramos ampliarla a dos turnos a unas 18.000 unidades de capacidad. Ahí estamos viendo, presidente, un tema muy importante, cómo se amplían las capacidades industriales del país. Para hacer una referencia, por ejemplo, la fábrica de camiones que tenemos en conjunto con Belarus en Barinas tiene capacidad de 5.000 camiones, esa es la fábrica de camiones más grande que tenemos en el país. Otra fábrica, por ejemplo, la de tractores, tiene capacidad de 10.000 tractores. Aquí nosotros estamos incorporando otras capacidades en función precisamente de esa producción. Presidente, aquí tenemos además el compañero empresario, tenemos el ministro de la banca y quisiéramos escuchar las interrogantes que usted tenga al respecto. Muchas gracias. Realmente las imágenes logran transmitir lo imponente de esas instalaciones automotrices allí en Valencia. Ayer pasamos por la puerta y saludamos a los trabajadores. Yo quiero enviar un mensaje a todas las empresas automotrices que tienen sus instalaciones en Venezuela, bueno, para que nos pongamos de acuerdo en un plan de desarrollo de la industria automotriz venezolana. Como ustedes pueden ver allí, asociado con el Estado, vamos al desarrollo de lo que es las fuerzas productivas de la economía real. En este caso, en un sector específico, el sector automotriz, que es uno de los motores de la economía, no solamente de un país como Venezuela, por la generación de empleo, por el servicio que presta, bueno, los vehículos al ser vendidos en la sociedad, pues en el mercado. No solamente por eso, sino porque en el mundo la industria automotriz mueve un conjunto de industrias conexas. Bueno, forma parte de uno de los grandes motores de los últimos 100 años de la economía mundial. Así fue en la economía capitalista, en los Estados Unidos, en Japón, en Europa, y es también en la economía socialista y todo el modelo de desarrollo chino, que es la gran potencia económica del siglo XXI. Así que tenemos que poner mucha atención a las bases del desarrollo, a los motores del desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas, rumbo al socialismo verdadero, no al de los libracos, de los libreros, no, al verdadero, al que se desarrolla todos los días allí donde se desarrolla las fuerzas productivas y donde la clase obrera, en el caso que vivimos en Alcaza, hermosa experiencia en Alcaza, con mis hermanos trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas de Guayana, bueno, va poniéndole allí potencia y fuerza a la economía venezolana. Yo tengo aquí al compañero Francisco Amelías, gobernador del estado heroico, luchador y glorioso de Carabobo. Un saludo a las carabobeñas y carabobeños, gobierno en la calle. Y bueno, fíjense, tenemos esta reunión de trabajo de todos los gobernadores y gobernadoras que trabajan de verdad por el país, con el pueblo, junto a algunos ministros y vicepresidentes, junto a las jefas y jefes de las redes de gobierno. Y quiero que el compañero Francisco Amelias, en pleno desarrollo del gobierno de calle en Carabobo, nos dé un comentario sobre todo el tema productivo económico de este importante estado del centro del país. Adelante, Amelias. Bueno, sí, presidente. Usted sabe que en Carabobo están las principales plantas ensambladoras de vehículos y también en Carabobo se produce el 80% de la autoparte de los vehículos, los componentes de los vehículos. En estos días, la semana pasada, hubo una reunión con funcionarios de la gobernación y parte de estos empresarios que producen estas autopartes, y ellos nos decían o nos sugerían que muchas de esas partes que producen los vehículos, que ensamblan los vehículos, ahorita vienen importadas, y que antes había unos acuerdos, unos convenios, que una cantidad de autopartes de esas tenían que ser fabricadas en el país. Estamos en esas conversaciones, yo creo, en una gran cantidad de autopartes, casi todas derivadas, que esa es otra, fíjense, la cadena de producción. El 90% de esas partes son derivados del plástico, son derivados de la petroquímica, de PVC. Y nosotros tenemos la industria petroquímica ya también en Carabobo. Entonces, fíjense ya cómo se va entrelazando todo lo que es la cadena productiva. Estamos en conversaciones allá en Carabobo. Hay una gran cantidad de empresarios nacionalistas dispuestos a trabajar, dispuestos a producir por el país. Bueno, estamos en esa conversación. Ellos han pedido algunos trámites, que le eligieran algunos trámites. Hay muchas personas, incluso que exportadores, han pasado varias inconvenientes o varios trámites que se retrasan en los puertos y que incluso lo llevan a perder la embarcación que lleva su producto hacia otro país, y eso hace pues que prácticamente pierdan la compra porque dura un mes para llegar otra embarcación. Pero todo eso lo estamos solucionando, estamos hablando. Ese fue un tema que hablamos incluso con el general ministro de Transporte Acuático, García Plaza. Y bueno, estamos solucionando y estamos sentados. Ellos están claros pues que todos debemos sentarnos en una mesa a producir por el país. Y hay un gran grupo de empresarios dispuestos a producir por el país. Incluso estamos trabajando toda una propuesta que le vamos a hacer llegar, señor presidente, de dos zonas económicas especiales que tienen un gran desarrollo, para un gran desarrollo en el estado de Carabobo. Una es la Norte Costera, que comprende el municipio Puerto Cabello y Juan José Mora, conocido como Morón. Bueno, que sería una gran zona económica especial para el desarrollo petroquímico, para el desarrollo pesquero, turístico y de carga. Fíjese que Puerto Cabello, ahorita mismo en Puerto Cabello, ¿qué está pasando en Puerto Cabello? Que se está triplicando la capacidad del principal puerto del país, que es Puerto Cabello, de 333 mil contenedores que actualmente tiene capacidad ese puerto, se está ampliando a 1 millón de contenedores. Pero también usted ordenó, y en esta visita están supervisando esos trabajos, de que se ponga en marcha el aeropuerto Bartolomé Salón, que es el aeropuerto de Puerto Cabello, que una vez rehabilitado será el principal aeropuerto de carga del país, con una pista que tiene más de 2.500 metros de largo y 60 metros de ancho, o sea que especialmente sería con toda la capacidad para la carga, pero también ahí va a funcionar como terminal de pasajeros, por lo tanto va a crear un gran impulso del turismo, no solamente en Carabobo, sino que ahí indudablemente también va a traer beneficios para lo que es la parte de la costa, que es límite con Carabobo, que es Falcón, que es toda la parte de Tucaca, el Parque Nacional Morrocoy. Y también entre los convenios que estamos trabajando en el gobierno de calle, el gobierno nacional va a pasar a la gobernación como comodato el manejo del puerto turístico de Puerto Cabello. Eso va a traer impulso pues de la parte económica. Ese es un eje, una zona especial económica, pero la otra que es fundamental es lo que es el eje de la zona industrial de Carabobo, que es el mayor parque industrial de Venezuela, que comprende la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia y los municipios Los Guayos, Guacara, San Joaquín y Mariara. que incluso no lo podemos ver aislado tampoco, sino que debe ser un solo eje que se conecte con la zona industrial del estado de Aragua. Y ahí también va a converger, que es una gran obra que está haciendo el gobierno nacional, que es el ferrocarril. Es decir, que Carabobo va a contar prácticamente con todos los sistemas de transporte que existen en el mundo, es decir, el acuático, el aéreo, el terrestre y el vía ferrocarril. Eso va a traer un gran impulso económico a Carabobo, va a traer muchas fuentes de empleo para Carabobo, pero no solamente para Carabobo, sino es el impulso de Carabobo como epicentro del desarrollo industrial del país y como la puerta esencial para el Mercosur. Así es la construcción de la Venezuela potencia, que al interior de nuestro país tiene el impacto de la construcción de los ejes de desarrollo regionales, ¿no? Con los distritos motores de desarrollo, ¿no? Que ya tiene una ley que nuestro comandante Hugo Chávez orientó, y en el marco de los distritos económicos, de los distritos motores de desarrollo, las zonas económicas de desarrollo. Estuvimos conversando ayer con el gobernador Francisco Meliá, y efectivamente ya tomamos estas decisiones que las vamos a anunciar completas como parte del plan resultado del gobierno de calle entre lunes y martes en las jornadas que desarrollemos en el estado de Carabobo. Ya de cierre y balance de esta primera jornada de gobierno de calle que ha ido tocando todos los estados del país, uno por uno. Ya anunciaremos los estados que vamos a visitar esta semana que viene, luego que culminemos esta jornada en simultánea en los estados Vargas, Aragua y Carabobo. Nosotros, yo quisiera escuchar la opinión, por lo que acaba de decir el gobernador Francisco Emiliás, lo importante de todos estos sectores productivos que hacen su vida económica allí en el estado de Carabobo, en la zona industrial. Y bueno, que nosotros podemos perfectamente, aquí hay un plan de la patria, ¿no?, que dejó nuestro comandante Hugo Chávez hecho de puño y letra. Aquí está el plan de la patria. Aquí están las líneas maestras para la construcción del socialismo en varias décadas. Pero particularmente fue pensado para el desarrollo de estos 6 años que están corriendo hasta el 2019. Y la transición en lo económico. Aquí está muy claro el rumbo al socialismo y están muy claros los instrumentos de la construcción del socialismo. El pensamiento innovador, dinámico y profundamente revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez, que rompió todos los dogmas que encontró en su camino y supo construir un pensamiento vigoroso de transformaciones reales en la vida económica, social y política de la patria, y construyó. Tuvo la virtud de construir poder político, económico, social para la patria rumbo al socialismo. Conceptos que hemos intercambiado aquí en esta tarde de debate. El gran intelectual de nuestra patria, creador del socialismo del siglo XXI, ¿quién es? Hugo Chávez. Y su gran inspiración es el intelectual colectivo que es el pueblo de Venezuela. Esa fue su inspiración, la realidad, cómo la iba transformando. Si se hubiera quedado en los manuales llenos de polvo dogmático, de modo dogmático, se hubiera quedado allí. Ese no es el camino, el dogmatismo no es el camino. El camino es una gran capacidad de firmeza en los principios y una gran capacidad de creación en la realidad. Así que yo quisiera escuchar. Ya tenemos listo otro pase al estado de Aragua. El gobierno simultáneo de calle se encuentra simultáneamente, valga la expresión, Carabobo, Aragua. En Aragua está Jorge Arriaza, nuestro querido vicepresidente ejecutivo, con el ministro Manuel Fernández y un conjunto de compañeros haciendo inspección a una obra que marcha muy bien, que es la planta de energía alternativa. Mire, comandante, me sorprendió, ¿verdad?, ver esa foto allí. Ahí está nuestro comandante en jefe, eterno comandante, amado comandante de todos los tiempos y de siempre. Vamos a hacer vamos a mantener el pase simultáneo. Miraflores, Carabobo, Aragua, adelante Jorge Arriaza. Explícanos dónde estás y qué están haciendo por allá. Gobierno de calle en Aragua. Gobierno de calle en Aragua. Sí, muchas gracias, presidente. Nos encontramos efectivamente en La Victoria, en la zona industrial Socó. Aquí estamos en este momento dando un paso histórico, que fue precisamente lo que hizo el comandante Hugo Chávez cuando aprobó la creación de esta fábrica que estamos inspeccionando. Es una fábrica para iluminación, para luminarias, con una tecnología que es sumamente ahorradora con relación a las de vapor de sodio y cualquier otra existente. No es solo con LED, sino con microLED, en una alianza con una empresa española que se llama General de Cuadros Eléctricos. Nosotros como Estado, entre Corpoelec y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos el 85% de las acciones de esta fábrica y el 15% de la empresa española. Pero lo más importante es que nos estamos apropiando de esa tecnología siguiendo lo que nos dice el comandante Chávez en este texto, cuando nos dijo en aquel momento, en el año 2006, debemos avanzar hacia una explosión masiva del conocimiento, de tecnología, de innovación en función de las necesidades sociales y económicas del país y de la soberanía nacional. Esto fue en el Aló Presidente 247 en Ciudad Guayana y nosotros estamos logrando ese primer objetivo histórico vinculado con el quinto objetivo histórico de la preservación de la vida en el planeta. Vamos a pasar para que vean el entorno donde van a trabajar. Ya estamos en el proceso de selección de los trabajadores y las trabajadoras que vamos a seleccionar, bueno, con la comunidad, con los profesionales académicos y universitarios de las distintas universidades, como el Politécnico, la Universidad Politécnica de La Victoria, que está aquí a pocos metros. Y bueno, y esto va a ser un proceso, presidente, que además aquí me acompaña el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el viceministro también, Guy Bernáez, me acompaña Arturo Gil, que está al frente de uno de nuestros institutos de investigación, el Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico. Y lo más importante, como les decíamos, no es que vamos a ser una ensambladora de luminarias, no. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es una luminaria pública con la tecnología microLED, que es un pequeño chip que tiene una gran capacidad de iluminación. Tenemos un ejemplo de esto en el túnel Boquerón 2, en los dos túneles de subida y bajada en la autopista de La Guaira, ya que fueron probados y a partir de ello es que el presidente da la aprobación para la construcción de la fábrica. Y bueno, aquí lo importante, quiero darle la palabra a Arturo Gil y a Manuel Fernández que nos expliquen cómo nos hemos ido apropiando y estamos ya en capacidad con el aluminio que viene de Alcaza y de Benalum, que puede ser procesado aquí mismo en esta zona industrial en Alvén, que es una fábrica también del Estado, de hacer los perfiles, los difusores, e incluso estamos trabajando en la parte óptica, en los lentes, con el Centro de Investigación Óptica en Mérida para apropiarnos de la tecnología. Por favor, Manuel, y después Arturo. Sí. Saludo, vicepresidente, saludo, presidente, y al pueblo que nos ve. Efectivamente, tenemos la capacidad en Venezuela, el talento y la disposición y la voluntad en las tres áreas fundamentales que se necesitan para apropiarnos completamente, y es un proceso que ya va avanzando. En la parte mecánica, la Fundación Instituto de Ingeniería, en la parte óptica, el Centro de Investigaciones de Astronomía que está en Mérida, y en la parte electrónica, el propio Instituto de Ingeniería comenzará eso. En un lapso corto de pocos meses, nosotros habremos dominado esta tecnología e incluso enriquecido la tecnología, que tiene un efecto además muy importante en una de las prioridades que usted ha fijado, presidente, para el país, que es la electricidad. Esto significa ahorro energético, esto significa que esto que nos ha venido conversando el ministro Jesse Chacón, que necesitamos bajar la demanda en la medida en que esto produzca. Esta planta está estimada para 15.000 luminarias por mes, 180.000 por año. En la medida en que vayamos haciendo la sustitución de ellos, bajará la demanda en una primera fase del alumbrado público. Por tanto, importante desde el punto de vista de investigación e importante desde el punto de vista del ahorro energético. Vamos a darle la palabra brevemente a Arturo, porque aquí es bueno pasar el micrófono, por favor, Manuel. Aquí estos planos que estamos viendo, que parecerían los manuales que entregan las empresas transnacionales, chinas, o norteamericanas o españolas, en este caso no. Estos son planos hechos en el Instituto de Ingeniería, en un proceso de ingeniería de reversa. Bueno, nosotros desarmando, desensamblando y volviendo a ensamblar para entender perfectamente cómo fue el proceso y mejorarlo, y de hecho ya tenemos diseños propios para mejorar la eficiencia de estas luminarias. Sí, buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, presidente. Efectivamente, aquí nos encontramos con el proceso de apropiación tecnológica que venimos desarrollando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el Instituto de Ingeniería. Específicamente aquí tenemos es la digitalización de todo lo que es la luminaria, de todos los componentes que ensamblan esta luminaria, y adicionalmente hemos comenzado ya los procesos de ingeniería para mejorar los distintos procesos, es decir, distintos procesos ya, por ejemplo, de transferencia de calor que se requieren acá. Se han hecho las simulaciones también con otro proyecto aprobado por el Presidente de la República, que es el Centro de Diseño Industrial, que ya comienza a dar sus frutos con el análisis preciso, con elementos de modelado matemático y de transferencia de calor, que nos permiten ya tener inicialmente unos primeros diseños propios que serán incorporados a la fábrica en conjunto con Alben, que también se encuentra en esta localidad. Vamos a pasar aquí para que veamos la diferencia de las luminarias tradicionales con las luminarias que se están proponiendo, incluso en el ahorro que generan mejor luminosidad. ¿Quién nos explica aquí? Leonel, por favor, mejor luminosidad. Aquí no había dicho, nos acompaña Efrén Martín, que está, bueno, en el equipo del ministro Jesse Chacón, Corpoelec, que es parte de esta iniciativa, y bueno, nosotros vamos adelante como un solo gobierno en todo este proceso. Aquí, por favor, Leonel, explíquenos la diferencia en el consumo y el ahorro en consecuencia de estas dos luminarias, la tradicional de vapor de sodio y esta con microLED. Saludos, vicepresidente. Saludos, presidente. Bueno, efectivamente, la inclusión en este tipo de tecnología nos permite ahorrar entre un 70 y un 90% en el consumo energético, y de alguna forma la durabilidad de la luminaria es el doble. En el caso de vapor de sodio estamos hablando de 25.000 horas de funcionamiento, y en microLED como tal son 50.000 horas. O sea, cuando hacemos el análisis completo de inversión, obviamente la característica de esta tecnología nos permite hoy tomarla en creciente en el avance tecnológico para poder apropiarnos en ese momento que de alguna forma está desarrollando la tecnología, y que las corporaciones internacionales no lo han hecho porque económicamente no es factible. Fíjate aquí, esta luminaria, la tradicional enchufada, ahí indica 1,23 amperios, es eso, ¿no? Eso es el consumo. Sí. Y esta otra indica 0,42. ¿Qué implica eso en ahorro eléctrico para el país, en ahorro también, bueno, de dinero, de combustible? ¿Qué implica eso? Sí, efectivamente ahí tiene incidencias en el ahorro económico, o sea, de alguna forma para el Estado en esa energía que, o sea, que no tiene que generar, y que de alguna forma invertir en nuevas termoeléctricas, en más materia fósil para de alguna forma quemar. Y optimizamos un poco el mantenimiento, o sea, las variables que tomamos fue la inversión de la luminaria, el costo de consumo energético y de alguna forma todo el tema de mantenimiento. La integralidad de esto nos hace sustentable la tecnología. Lo hace sustentable, correcto. Vamos a ver esta última estación. Como les decía, esto es aluminio que podemos en Venezuela, ¿verdad? Lo tenemos en Venezuela, ya lo estamos procesando aquí en Alben. Y luego, para finalizar, aquí está lo que, en adelante, próximos proyectos. Ya no solo las luminarias públicas, sino la industrial, como esta que tenemos aquí, que es iluminación industrial con microLED y residencial también con microLED. Esto ahorra mucho más que los bombillos ahorradores que hemos instalado en los últimos años en Venezuela, presidente, y nos va a dar grandes capacidades para fortalecer la industria eléctrica en el país. Adelante, presidente. De energía alternativa para luminarias, lleva el nombre de Luis Zambrano, bueno, un sabio venezolano merideño que estuvo con su sabiduría formando generaciones de científicos populares durante varias décadas allá en Mérida, en su laboratorio, y demostró como un hombre humilde, un campesino con un método de trabajo puede construir ciencia. Y es muy bueno que nosotros recordemos, camarada Ernesto Villegas Polhack, permanentemente a gente como Luis Zambrano, que para la ciencia popular, para el conocimiento venezolano del siglo XX, se le puede comparar con Simón Rodríguez. Un hombre, un filósofo, con una filosofía de vida de lo que era la producción del conocimiento popular, la sabiduría colectiva del pueblo, la sabiduría del trabajador, del campesino, y cómo a partir de esa sabiduría y de su experiencia podía construirse ciencia. O sea, la esencia de la filosofía de Luis Zambrano, del viejo Luis Zambrano, forma parte de lo que es el chavismo. precisamente. El chavismo es el poder de creación, de pensamiento, del hacer de un mundo nuevo, de todo un pueblo, colectivamente. El chavismo es precisamente la posibilidad de los excluidos, explotados, saqueados de siempre, se conviertan en un poder transformador, creador de la vida nueva, creador de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. El chavismo, de acuerdo a un trabajo que nos ha entregado Wilmar Castro Soteldo, tiene tres componentes. Dice Wilmar Castro Soteldo: uno, el componente histórico, que es que recoge el ideal libertario de nuestro libertador Simón Bolívar, y con Bolívar todos los antecedentes de la lucha por la justicia, la resistencia indígena, la cimarronería de nuestros abuelos africanos. Recoge la lucha que precedió la gran guerra de liberación y de independencia del siglo XIX, comandada por el libertador Simón Bolívar. El segundo componente, el componente espiritual, que es la capacidad de levantar los valores, hacer un sincretismo espiritual, cultural, de los valores más profundos de Dios puestos en el corazón y en el alma del pueblo, respetando con una visión ecuménica todas las formas de práctica religiosa. Y un tercer componente, el científico, tiene que ver con Luis Zambrano, precisamente, con Luis Zambrano. Se alimenta de los criterios científicos, de la ciencia real, no de la habladuría y la falsa creación de teorías, ¿no? El crecimiento de la teoría científica se basa en la correcta praxis y recoger la praxis de los pueblos y convertirlos en teoría dentro de los métodos que América Latina ha parido: investigación, acción, reflexión, reflexión, investigación, acción. El objetivo es la acción, la transformación de la realidad, como diría Carlos Marr en la tesis número 11, en su tesis sobre Ferbusch. Hasta ahora los intelectuales se han dedicado a conocer al mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Precisamente el chavismo, Hugo Chávez Frías, como líder intelectual, filosófico, político, espiritual, padre, fundador de esta revolución del siglo XXI y de los siglos futuros, precisamente logró conectar el conocimiento popular, la sabiduría popular, el conocimiento histórico con una visión científica, con un método científico. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo allí y el homenaje que con esta fábrica hacen a Luis Zambrano. Pero además, habría que decir, compañeros, antes de la palabra a nuestro gobernador Tarek El Aissami, del estado de Aragua, que está aquí, se vino del gobierno de calle a gobierno adentro, aquí en el Palacio del Pueblo, en la Casa del Pueblo en Miraflores, y de aquí sale a gobierno de calle otra vez. Así son nuestros gobernadores y gobernadoras, en la calle con el pueblo. Es muy importante que esta fábrica forme parte de Corpolet Industrial, del sistema que estamos creando de Corpolet Industria. Es vital, compañero Jesse Chacón Escamillo, quien ha venido planteando un conjunto de políticas correctas para estabilizar el sistema eléctrico, para lograr el equilibrio entre consumo y generación, lo que genera la patria, que cada vez será mayor, y un consumo racional, racional. Precisamente, miren el esfuerzo que hacemos para retomar el plan de revolución energético del comandante Chávez. Nosotros que estamos viajando permanentemente por todo el país, cuando vamos llegando en horas nocturnas, en la madrugada o en la noche, vemos que nuestras ciudades y estados están otra vez amarillas, los bombillos. Retrocedimos en esto. En la revolución energética, en toda la política de ahorro, bueno, tenemos que retomar el impulso de los bombillos ahorradores, de las nuevas tecnologías, en este caso MicroLED, y todas las tecnologías que hay en el mundo. Vamos a constituir una poderosa industria eléctrica en el país. Y vamos otra vez, camaradas y compañeros, a retomar el empuje del comandante Chávez y que nuestras ciudades de noche estén brillantemente blanquitas, casi azulitas. Le gustaba al comandante Chávez, una vez que estuvo con Adán se va a acordar, ¿verdad?, desde Fuerte Tiuna, viendo los barrios del valle, cómo se iluminaban, casi una luz azulita salía de los barrios, porque eso significa ahorro, pero también el ahorro consciente, compatriotas. Tiene razón Jesse Chacón Escamillo, ministro de Energía Eléctrica, que está, impulsando con mucha fuerza los planes allí de la revolución energética que dejaron nuestros compañeros Argenis Chávez, Héctor Navarro. Él los está empujando, trabajando con fuerza también. Y cuando él dice, vamos a hacer un esfuerzo por ahorrar, en primer lugar el sector público, un plan estricto de ahorro, compañero Jorge Arriaza, estricto, más estricto del que tenemos, mucho más estricto, para dar el ejemplo, como lo daba el comandante Chávez. Por lo menos estoy viendo aquí todas las luces del Palacio de Miraflores, parece un arbolito de Navidad, full prendida. Podemos dar el ejemplo, mientras estamos trabajando aquí, las luces del pasillo pues están apagadas, y damos el ejemplo es vital para hacer revolución. Así todos los ministerios, institutos, pero cada quien en su casa, con nuestros niños de por medio, como contralores sociales, nuestros niños de 4, 5, 6 años, 8, 10, enseñando, deben estar prendidas las luces necesarias. Los equipos de aire acondicionado, de televisión, necesarios, ¿verdad? Y poco a poco, tener una cultura sólida de ahorro energético, porque nuestra patria ha hecho las inversiones suficientes para la generación y tenemos capacidad de generación. Pero si el consumo se dispara, como ha demostrado el ministro Jesse, 2-3 veces más que el consumo general de América Latina, no hay país que aguante eso, ¿verdad? Y hacia eso le suma los planes de saboteo eléctrico de la derecha fascista, incubada en Bogotá contra el sistema eléctrico, como hemos presentado pruebas, tenemos más de 100 presos. Entonces imagínense ustedes, hay que hacer un gran esfuerzo, compañeros, para estabilizar el sistema eléctrico, de sabotajes y también de desequilibrios en los sentidos del ahorro y de la generación. Nosotros tenemos otro pase, podemos hacerlo simultáneo, ¿verdad? Aquí vamos, simultáneo. Gobierno de calle en Valencia, tenemos un pase que nos alegra mucho, compañero Melias, de verdad nos alegra mucho. Es el pase al metro de Valencia, que estamos en la supervisión de las obras en el metro de Valencia. Ya está el ministro Jaime El Trudy, que además es presidente del Metro de Caracas, sabe bastante de metros, ha aprendido bastante de metros, ferrocarriles y todo lo que sea sobre rieles. Así que vamos a darle paso, compañero. El comandante Chávez dio órdenes muy expresas las últimas dos visitas al Estado Carabobo. Las órdenes se están cumpliendo. Además aprobó recursos que están invirtiéndose. Y nosotros tenemos los recursos para seguir invirtiendo y que el Metro de Valencia siga viento en popa. No solo por debajo donde se están construyendo, ahí están los túneles, lo podemos ver, sino que además por arriba, en la zona superficial, en el área superficial de Valencia, el metro vaya organizando y reorganizando la ciudad, estableciendo centros productivos, centros comerciales de verdadero comercio y centros de recreación, plazas públicas, lugares de recreación para la familia, para los niños, parques, sea un reorganizador positivo de la ciudad de Valencia, capital del Estado Carabobo, Estado glorioso, donde se vio la derrota definitiva del último ejército imperial que osó tocar tierra venezolana. Adelante, Jaime El Trudy. Buenas noches, presidente. Nos encontramos, como usted bien ha indicado, en la estación Francisco de Miranda, en construcción de la línea 2 del Metro de Valencia. Estamos ubicados 18 metros bajo tierra, justo debajo de la avenida Bolívar, en el centro de la ciudad de Valencia. mostrando los avances importantes que ha tenido esta obra, que le va a permitir a los valencianos y las valencianas pues tener un acceso a la movilidad mucho más fluido. Al día de hoy, como ya sabemos, opera la línea 1 del Metro de Caracas, que atiende aproximadamente a unos 60.000 usuarios al día. Cuando a finales de año, así me han dicho los compañeros de las empresas constructoras, me ha indicado también el presidente del Metro de Valencia, quien nos acompaña, y todo el equipo de trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras de la construcción que están aquí abocados en esta jornada de eficiencia en la calle, me han indicado que a final de año debemos de tener ya inauguradas las primeras dos estaciones de la línea 2 del Metro de Valencia. De esta manera, presidente, el usuario de la línea 1, de las 7 estaciones, la línea 1, ya no tendrá que llegar al terminal, a la estación terminal Cedeño, sino que podrá continuar su viaje pasando por la estación Rafael Urdaneta y arribando hasta esta estación Francisco de Miranda. Se trata, presidente, de una satisfacción muy plena que nos colma, porque estamos evidenciando que esta obra en la que nos encontramos, seguramente las imágenes de apoyo podrán dar cuenta de la magnitud de la misma y de los avances de la misma. Ya los túneles han sido excavados, está la tuneladora en la tercera estación, es decir, ya pasamos las dos primeras estaciones y avanzamos a la tercera con el túnel de conexión por donde pasarán los trenes. Las dos estaciones presentan un avance de obra de cerca del 80%. Eso nos garantiza, de alguna manera, tener la operatividad prevista para finales de año, tal como lo indica el cronograma. Otra buena noticia que queremos apuntalar es que en 2 meses estaremos liberando, en el espíritu de lo que usted indicaba, del ordenamiento urbano de la ciudad de Valencia, estaremos liberando el primer kilómetro de la avenida Bolívar, para que nuevamente Valencia pueda circular por su avenida Bolívar, pero en el mes de diciembre transitar por debajo de ella en las dos estaciones del metro que estaremos inaugurando. Es así, presidente, como también queremos informar en esta jornada de inspección que hemos hecho al Metro de Valencia, revisando los cronogramas, mirando los problemas que nos han presentado, buscando la solución a cada uno de ellos, podemos informar que el proceso de construcción de trenes ha iniciado. Como todos sabemos, actualmente gozamos de una flota de 6 trenes. Ya el gobierno bolivariano ha contratado y se han comenzado a construir 18 trenes más. El primero de ellos arribará en el mes de agosto del año entrante. Es así, presidente, como esta obra viene avanzando a buen ritmo. Desde el Ministerio de Transporte Terrestre, el gobierno bolivariano ha revisado todos los proyectos que de gran inversión ejecuta el gobierno nacional en este estado. Hemos revisado el Metro de Valencia, estamos inspeccionando los trabajos en materia de vialidad, estamos revisando los avances del ferrocarril que en este caso desde Puerto Cabello a La Encrucijada, y aquí está pues el gobierno de bolivariano de la eficiencia en la calle cumpliendo su instrucción de revisar todos los proyectos, acelerar lo que tenga retraso, corregir las fallas y seguir empujando hacia la optimización de la prestación de los servicios. Si usted tiene alguna pregunta, presidente, a bien formularnos, con mucho gusto estamos dispuestos a responder alguna de ellas. Excelente. Compañero Jaime Eltrudi, aquí estábamos recordando tus inicios en el gobierno bolivariano y tu inspiración filosófica con Wilmar Castro Soteldo y Elías Agua. Bueno, fíjense ustedes, desarrollo industrial en Carabobo, desarrollo económico de la industria automotriz, con un esquema de empresa mixta con apoyo internacional. Desarrollo de Corpolet Industrias ya para tecnologías de luminarias, bombillos, que nos permitan ahorrar hasta 93%, también en Aragua. Desarrollo económico y eléctrico, y además desarrollo de la infraestructura de transporte para las grandes ciudades, en el caso de Valencia. Ahí está, esta es la Venezuela de Chávez, Esta es la patria de Chávez, la patria de Bolívar. Esta es la patria rumbo al socialismo, rumbo a la prosperidad económica, la prosperidad nacional, como decía nuestro libertador Simón Bolívar en el discurso de Angostura. Tenemos que ir rumbo a la prosperidad de la nueva nación, de la nueva patria. Y hablando de patria, aquí, con esta toma tan bonita, ya le vamos a dar, yo quiero que me conteste algunas preguntas, el presidente de la planta, Flavio Falciroli, allá en Civechi, pendiente. Y además, otras preguntas a los compañeros del gobierno de calle Aragua, Jorge Arriaza, ¿cómo marcha el gobierno de calle Aragua? Y en Carabobo, este plan para, yo quiero que me precise exactamente las fechas de en que vamos a liberar la avenida Bolívar, ahí en Valencia, y además de inauguración de los tramos de las nuevas estaciones, compañero Jaime El Trudy. Pero antes de eso, yo quiero dar la buena noticia a los gobernadores y al pueblo. Atención, Anzoátegui, el estado Sucre, cuna de nuestro libertador gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el estado Bolívar, cuna de Colombia, allí en Angostura nació Colombia, Colombia la grande, Colombia la original, Colombia la de Bolívar, Colombia la libertadora, Colombia la antiimperialista, nació allí en Angostura. Y a los compañeros del estado Aragua, compañeros del estado Aragua, Anzoátegui, déjame la toma de la partida, atención, Anzoátegui, Sucre, Bolívar y Aragua, el lunes el plan Patria Segura va para la calle, el ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la calle a proteger a nuestro pueblo. Yo quiero que nuestro mayor general del ejército bolivariano, ministro de Interior, Justicia y Paz, nos complemente la información de cómo marcha el plan, ¿no?, en esta fase del arranque en estos cuatro estados, Anzoátegui, Sucre y Bolívar, además de Aragua, y además nos diga otras noticias que nos pueda aportar en el empeño que tenemos con el plan de la patria, en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela, de construir una Venezuela de paz, de convivencia y de seguridad. Adelante, ministro Rodríguez Torres. Sí, presidente. El día lunes, en horas de...